virgencita mía de Guadalupe, líbranos de todo mal y protege con tu manto mi tierra, mi gente. Dale alivio a mis hermanos que en el alma tengan paz. Intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, por aquellos que ahora sufren y buscan consuelo, que reciban desde el cielo la divina bendición. Madre, toca nuestros corazones, dime cómo puedo hacer para cambiar las balas de las armas por canciones. Yo te pido por aquellos que no están, por las madres y los hijos que la esperan, tienen una vela ante tu altar. No nos sueltes de tu mano, morenita, te imploramos, líbranos de todo mal. Para cambiar las balas de las armas por canciones. Madre, yo te pido por aquellos que no están, por las madres y los hijos que la esperan, tienen una vela ante tu altar. No nos sueltes de tu mano, morenita, te imploramos, líbranos de todo mal.